mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responde. Al gran pueblo argentino salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Lo amo, sabés que lo amo. Ahí donde lo ves, un hombre que vos ames. Pregúntame. Un hombre que vos ames. Un hombre que vos ames, por favor. Roberto Canaletti. ¿Por dije. Qué? Lo dije. Es el mejor periodista de policiales que vi en mi vida, ¿eh? Y yo vi a Enrique Esdrech, ¿eh? Pero Canaletti le pone una ¿vos emoción. ¿Vos crees que le...? Le pone... Canaletti para le pone mí una emoción, un mejor. Entusiasmo, una angustia le transmite Canaletti, que no te la transmitía Esdrech. Esdrech era profesionalismo, Esdrech era profesionalismo, era un señor Esdrech, que decía... Que para acá lo habían matado y el asesino era ni más ni menos que el cuñado. Así hablaba de derecho. Sí. Este es emoción pura. Este es emoción pura. Este dice, y entonces, ¿quién lo había matado? ¡El cuñado era! ¡Tenía el asesino de su propia familia! ¡El cuñado! ¿Por qué? Por la plata, por la billulla, por la billulla, santo. Vos podés creer por la billulla. Perdóname que me calenté. Dice cosas así. Qué lindo. Es hermoso, es hermoso. Roberto Canaletti. Y tiene su programa... Valga el permiso del chivo, los sábados. Sí, tiene un enterado, un Robin, dice. Tiene un santa batitorta, Roberto. Sí, es. Pero es como un joven periodista de policial. Pero Se llama Cámara del Crimen. Cámara del Crimen. Y él te cuenta, está bueno lo que hace, porque te busca dos asesinatos reales. Uno legendario, uno como si fuera legendario. Como ¿a usted si fuera... le puso dinero para promocionar el programa? No, pero te digo que me gusta en serio, lo veo en serio. Y me pareció que en algún punto las cosas que nos gustan también hay que saber... Decirlas, ¿viste? No, uno puede no coincidir con el multimedio Clarín, pero este es un buen producto, ¿eh? Del multimedio está Clarín. Está bien logrado. Donde hablamos de la plata, de la villuya. Bueno, la cuestión, la plata y la villuya para mí es como el momento donde... Es como, qué sé yo, cuando el agente 86 decía, ¿viste? Lo sospeché desde un principio, ¿viste? Que era el gag que levantaba así. Cuando dice la plata, la villuya, es como que linchada. Los seguidores de Canaletti gritamos, ¡Canaletti! Claro, pero claro, no es la emoción, no lo pueden dicho, marcar dentro es de el una... leitmotiv. Como una estrategia de comunicación de sí, la Doña Rosa. Claramente, pero déjeme un poco de... Le dejo. No me lo analice, obviamente. Es Canaletti. Los que lo sepan disfrutar, Cámara de Crimen, creo que los sábados a las 4 de la tarde o algo así. Yo siempre lo veo ahora. Bueno. Yo también. Usted lo ve a Canaletti, Amelia, qué grande. Es mi preferido, Canaletti. ¿Eh? Es mi preferido. Muy bien. Me gusta que habla de los crímenes. De todos los crímenes. De todos los crímenes. Sí, claro, es policial. ¿Por qué le gusta? Por la plata, la villuya. Qué lindo que alguien eso está. Cuando dice eso. Muy bien. Porque la plata mueve el mundo. Gran frase. ¿Qué otras frases, proverbios y refranes recuerda Amelia? No hay mal que por bien no venga. Muy bien, Amelia. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué más? De tal palo, tal astilla. Muy bien, Amelia. ¿Qué más? A este le gusta que le den por popa. ¿Cómo? Amelia. ¿Qué? Ese refrán yo no, como refrán no lo conozco. Ay, mi amor, qué... Pero... Bueno, ¿qué Dios me libra. ¿Qué? ¿Por qué se habla así a usted mismo? No, porque, no sé, ¿qué pasó? ¿Me llamaron? Digo, hablaron de popa, de recibir por popa. Yo estaba diciendo hablando de popa, estoy viendo la tele en México y veré a un náufrago. Por favor, que alguien le avise que no está bueno, ya que se zarpó, que no es necesario tener el pelo, el abarro, así. Yo sé que en este momento apagan toda la radio y ponen todo ESPN, pero, por favor, si pueden combinar las dos cosas... Pueden combinar las cosas mejor. En mute, que hagan como nosotros. Sí. Que vean como... la radio en la televisión en mute. Claro, escuchen la radio y pongan la televisión en mute. No se puede más. El pelo de Mexico Urtizberea no se puede más. Pavlovsky nunca se caracterizó por tener bien el pelo. Viste que es un tipo que no encuentra el peinado. Lleva como 20 años en televisión y nunca pega un peinado canchero Pavlovsky. Pero su esposa está muy bien. Bueno, eso no sé. No, sí, es un no es condición sine qua non. La de Santo Biasati también. Pavlovsky está casado y como es un muchacho para casarse, dice Gongo. Ah, te gusta, es como un andino, ¿no? Como un... Pero... Mirá la Mex. Se escuchan declaraciones fuertísimas. Ahí lo mostraron. Bueno, en fin, amigos. Dilema del día de hoy es lo que tendríamos que presentar. Antes, hay tres vouchers de Nakan Pop que los puedes retirar por Conde 935. Conde son tres vouchers de 50 pesos. Cada, los primeros tres que llegan se llevan cada uno un voucher de 50 mangos gratis. Así que si estás escuchando el programa por acá, cerca de la radio, esto es en Colegiales, Conde 935, agarrá, mandate y te llevas, le pedís al portero de la radio y te llevas un voucher de Nakan Pop que tenés 50 pesos en consumiciones, que es algo para comer bastante bueno y algo para beber bastante bueno, todo por 50 pesos que en realidad son gratis. Eso en vouchers. Y después tenemos el dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís, Ricky Musi? A ver, ¿qué preferís? ¿Que tenés 10 años de vida y 20 millones para gastar o morir de viejo con sueldo mínimo? Qué buen dilema. Es para gente que no tenga 80 años, porque claramente va a elegir por ahí los 10 años y los 20 millones, ¿no? Pero yo no. Cierro, querido. A mí me dan 10 años y yo pongo el gancho donde sea. No, bueno, no sé. Amelia, por favor, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos me das? Yo le doy 79. Casi. Bueno, yo creo... No, eso me parece una tontería igual. Incluso con 90 años, no, siempre hablamos de morir de viejo con sueldo mínimo, es morir de viejo. No importa los que te queden. ¿Se entiende? Con sueldo mínimo. Claro, que tengan 10 años de vida y 20 millones para gastar o morir de viejo con sueldo mínimo. Y yo elijo... Uf. no es que me tientan los 10 millones que, o los 20 millones que me van a dar, sino que me hace daño vivir toda mi vida con sueldo mínimo. Sí. ¿Sueldo mínimo qué es? Casa y comida y ningún gusto. Supongo. No sé cuánto. Porque hay mucha gente que es feliz, hay mucha gente que es feliz y tiene sueldo mínimo. Tiene razón. Sí, sí, sí, pero es mucho decir eso. Bueno, también quizá es un aprendizaje que uno puede vivir con sueldo mínimo, si, o sea, sin esperar en algún momento ganar más. Puede ser una opción también. Por eso es un dilema. Sí, claro, por eso mismo. Bueno, ¿usted qué elige? Yo porque creo, yo lo tengo claro. Yo creo de los 10 años de vida y los 20 millones. Piense que va a estar la mayoría de su familia viva cuando usted muera. Yo tengo 35. O sea, sería una bestialidad, ¿no? Irme a los 45. Pero hay 40... Sí, se pasa muy rápido. Además no disfrutás, me parece que quizás no disfrutás nada, porque no vas haciendo cosas el primer totalmente. Año, ponés, qué sé yo, pero ni bien festejan fin de año, por ejemplo. Una fiesta que tenés una depresión total, están todos celebrando. Feliz año nuevo y vos estás con una angustia diciendo, no, uno menos. ¿Son de dólares o de pesos los millones? Porque eso cambia la ecuación totalmente. No, a mí me parece que no. A ver, espera, dice 20 millones, 20 millones de pesos. ¿De pesos? Yes. No es tanto. Son 2 millones por año de vida. De pesos. Bueno, son 200 mil dólares. Estaría bueno que no haya tanta inflación, ¿no? Porque si no, sería un bajón, ¿no? Decir, bueno, dale, los 10 años y los 20 millones de pesos. Claro. Y golpe a mitad del año que viene, 20 millones de pesos. No, para mí esto es un engaño. Es lo que cuesta la boleta de la luz. Y vos decís, no. No, no, yo ya tengo mi voto. ¿Cuál? Sueldo mínimo. Sueldo y vida. Mínimo. Perfecto, listo, ahí lo anotamos. Sueldo mínimo, vota Ricky Musi. ¿Ustedes qué están? ¿Góngora? ¿Qué opinan? ¿Sueldo mínimo o 20 millones? Sueldo mínimo, Góngora, ¿quiere vivir más? Yo estoy por 20 millones. ¿Usted, Daniel Oliveros? Oliveros dice vivir más. O sea, hay tres sueldos mínimos, tres personas que prefieren vivir, morir... Porque ojo lo, con lo que uno dice al universo, dice Góngora. Sí. Gracias, es verdad. Flor de mufa tiró, eso ya me quedé nerviosísimo. Y yo más. Góngora, por favor, no. Sí. Bueno, en fin, amigos. ¿Qué preferís? ¿Que te den 10 años de vida y 20 millones para gastar? Opción A u opción B, morir de viejo con el sueldo mínimo. Participan todos por un kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer por teléfono a 4010-7157 o 4010-7158. Y después está en el Twitter, @horadoble y facebook.com/horadoble. Si nos llaman durante el tema, lo sacamos al aire. Beso. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

Ah, ok, no, me puse, me desconcentré. ¿Cómo seguimos? Sí, ven hacia... a Ave María. ¿A qué? ¿Ave María? Sí, te puedo decir unos consejos. ¿Consejos? Para una mejor vida más tranquila. A ver. ¿De qué? ¡Voy a estar anchoa! ¿Qué? Sí, sí. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué le dice? Sí, mi marido. Pero ya sé, ¿pero qué le dice? Dice que manda un saludo para usted. Está muy bien. Sí, sí. Parece amenazador, pero bueno, por favor. Sí, está contenta de estar acá. Bueno. Sí. Dios, ladrones de tu energía. ¿Ladrones de tu energía? Sí, sí. Muy bien. ¿Quiénes roban nuestra energía? Uno. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias de sus trazas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea tu mente. ¡Ay, mira! Que... ¿Ese señor seguro que no le bota la basura, sí, en sus mentes? Sí, pone basura en la baja de la parte de la verdura. Muy bien, muy bien. Le hago una pregunta, o sea, sí, a todo esto, ¿no? ¿Por qué mientras lee eso tiene las manos metidas adentro de su bombacha? Porque me concentro. ¿Usted se concentra de esa forma? Es un chakra, dicen ustedes. Me está mirando mal el señor que está ahí. ¡Oyosha! Sí, y... ¡Sichia, bochia! No, yo sí. no tengo nada que ver, señor. Hace karate, karate. Bueno, lo saca porque me pone un poco tanto nervioso. ¿Le puede decir que se vaya? Ay, yo sí, yo lo saco yo, no, mi amor. Yo te lo corro enseguida. Vení, por acá. Ahí está, lléveselo, Handel. Sí, yo lo llevo. Sí, muy bien. Usted, por favor, retírese, sí, también. Sáquese la mano de... ¿Me se voy yo? Sí, ¿quiere leer alguno de estos más? Pues, ¿10 son? Por favor, sí. A ver, vamos por uno, el segundo. Uno más. Bueno, dale lo que quiera. Después si es... Paga tus, sí, cuentas a tiempo. 10. Al mismo tiempo cobra a quien te debe o elija dejarlo de ir, si ya es imposible cobrarle. ¿Sí? O sea... Ay, que insoportable esta flauta también. Sí, flauta porque es... Uy, Dios mío, la puta que lo parió. Es de una calma. Basta, total. Qué dolor de mate me trae esto. Sí. A ver, acá ha sido una tontería total respecto a... pagarle si podés, sacarle plata al que te debe y si no, déjalo ir. Y, sí. Paga tus cuentas a tiempo. Sí. Sí, porque vos no pagas tus cuentas a tiempo. ¿Y qué pasa? Se van energías. Ah. Y si no tenés... No, chía, va, no va. No. Se va a chugar, tállate. No, pero no fue una expresión que tenga que ver con ella, señor. Sí, sí. Por favor, no. No. Oye, chata. Handel. Ay, chía. Handel. Mostra. Agárralo, por favor. Ay, es que es escurridizo, es como un cerdo enjabonado, mi amor, estos bueno, chinos son... Cuchuchiro, ¿cómo era su nombre? ¿Mi nombre? Ahí está, sí. Itznigra. ¿Tiene alguna cosa más? Quiere decir, un cielo se besa con el lago, mi nombre. Qué agradable. ¿Tiene alguna más? Sí, tiene 10. No se va a aguantar las 10, es un plomazo esto. Se voy a decir otra. A ver... Elimina en lo posible y delega de aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas. ¿Sí, sí? Profundísimo. ¿Qué disfrutas hacer, Férez? Profundísimo. Me emociono. ¿Qué disfrutas vos hacer? Por favor. ¿De qué disfrutas hacer vos? ¿De qué disfruto hacer? Sí. Y a mí me gusta hacer comedia. Sí, me disfrutas. Sí, sí, sí. Mucho. ¿Lo haces? Sí, sí, sí. ¿Y la gente le gusta? Le va muy bien, sí, sí, sí. ¿Haces bien? Puff. ¿Puff qué? Puff Daddy. Que me va bien. Sí, y la gente ríe. Mucho. ¿Sabes que con las risas de la gente te llevan mucha energía, ¿sabes? ¿En serio? Sí, porque cuando la gente ríe para la filosofía hindú... Uf. Sí, quiere decir que están lavando sus penas y tú te las... Y yo me las achupo todas. Absorbes todo. Ah, por favor, me las... Sí. ¡Ay, mi amor! Voy a estudiar stand-up. Bueno, no, me las chupo en otra expresión, por favor. Sí, sí. Basta el teatro de revista, Handel, por favor. Sí, basta el teatro de revista, Handel. Usted cállese. Bueno, muchas gracias. Chiru. Sí, chiru. Pues nada. ¿Cómo era? Ichnigra. Ichnigra. ¿Qué quiere decir? Un cielo se besa con un lago. Bueno, muchas gracias. Sí. Seguimos y le traje la noticia. A ver. ¿Se acuerda un caso muy lindo que había? De un jugador de la Lazio. Usted no es futbolero, pero... No, no me interesa. Que tenía... Acusaban que tenía 17 años y decían que tenía 42. Y vos veías la foto. Y es este tipo. Pero ese señor no puede tener nunca 17 años. Bueno, escuchá. La Federación Italiana de Fútbol confirmó hoy la edad de 17 años de Joseph Minalla, jugador de la Lazio, desestimando así las acusaciones. Mirá la foto, parece un tipo de 250. Lo habían acusado de tener 42. Y había otras fotos donde estaba más parecido de 42 todavía. Estuvo bien, ¿eh? Pero ¿quién? Los otros clubes decían que era un jugador trucho, que era... Porque pasa mucho en el fútbol africano, suele pasar que de golpe en el fútbol no, en el país... Que por ahí el ¿en registro, cuál país? En África. Pero es un continente, África. Bueno, en perdón. En Sudáfrica. País, no, cualquier país del, digamos, del la parte sur, centro-sur de África. Bien. ¿No? Del cuerno. Bueno, del cuerno y de la otra parte también. Bueno, cualquier país pobre es en general, pero sobre todo pasa mucho en las federaciones de fútbol africanos. Que de golpe hay un hijo, tienen un hijo en un lugar que está alejado de un registro civil, ponele, no sé, qué sé yo. Y no lo anotan. Una ciudad... Y pasan años que no lo anotan. Claro, sí, acá también. Lo anotan, sí. Y entonces legalmente entra a correr la edad, como desde el momento en que lo anotaron, pero tiene por ahí 2 años y medio el pibe, ¿viste? Porque nadie se fija. Claro. Y entonces lo que pasa es que de golpe entran a jugar al fútbol en las divisiones inferiores como si tuvieran 16, pibe que tienen 21. Claro. Y ahí ya... Pero en este caso tendrían que haber anotado a los 35. Y entonces ya está la sospecha y un poco de xenofobia y racismo con este tipo, pero claro, lo tendría que haber, claro, anotado a los 25. 42, claro, es verdad, a los 25. A los 25, bueno, nada, pues, pero parece, parece... Parece un veterano. Veterano. Parece un veterano que está hecho mierda, si tiene 17 años está verdaderamente destrozado. Bueno, se hundió el Perla Negra en nuestra sección Noticias Huevona, el legendario sí. Barco pirata, todo un símbolo de la libertad para el célebre pirata... Como arrancó la nota, una berretada sí. La nota. Eldia.com. Se fue a pique en aguas venezolanas, del barco este de la película. De la película. Sí, The Bright. Otro barco que se está hundiendo me parece que es Mex Urtirberea, porque yo lo continué viendo después de su observación. Me parece que él ya está, creo está que... Sin dignidad, sí. Está sin dignidad, perdió lo único sí, sí. Que tenía, Mex. Baila. Porque está bien esa locura que para tiene. Él agarró. Para mí detrás de esa locura cool hay un viejazo. Sí, hay un viejazo. Conserva. No, pero hay un viejazo, le agarró el viejazo de cumplir 50 por él, no podía más. Sí. O mi hija ya es más conocida que yo, ¿viste? Le agarró un viejazo tremendo. Es que ya tiene rostro de señor mayor, porque por más que le dé ese tuneo y ese look y esa forma de bailar, el rostro no lo acompaña. Nada, nada. Noticia hermosa en Australia. Un gato volvió a su casa con una bolsa de marihuana. Ajá. ¿Cómo sería? Se escapó el gatito, se escapó y la dueña volvió con una bolsa de porro. Pero una estaría entrenado. Una bolsa, no. Fue lo de un vecino, se metió lo de un vecino, qué sé yo. Y la ortiva de la dueña la denunció. Qué pelotuda. Sí. Qué pelotuda. Andá ahí. Tenés que ser careta, porque... Fuera de broma, o sea, de golpe te cayó con una bolsa. Primero... la denunció la dueña, creí que era la que le había robado el porro. Dijo, mi gato, y ahora está la policía investigando de dónde pueda sacar una bolsita de porro el gato. No. Qué hincha pelota, la mira, qué hincha pelota. Sí, qué pesada. La noticia no es que un gato agarre una bolsa de un objeto y la traiga hasta tu casa, que es algo que puede tranquilamente suceder. La noticia es que mina más careta, ¿no? Sí. Que mina más careta, que recibe... El gato, porque los gatos, no, los gatos juegan con... Los gatos juegan con... Juegan con elementos, juegan con elementos. De golpe en una bolsa y la ven... La noticia es todavía hay gente careta en el mundo. Como es trasladarla. Pero muy, porque no es ser, o sea, no es que no fumar. A mí me parece bien que no fume nadie, qué sé yo. Pero me parece excesivamente vigilante, ¿no? Esa es la noticia. Ay, bueno, mi amor... yo haría también la denuncia. ¿Y qué denunciaría? Irregularidades. ¿Qué? ¿Algún delito? A ver, vos, Manfred, debe haber alguno. Man. Pues claro que sí. Ay, bueno, espera, mostradora de espectáculos. Basta de entrar, no, váyanse todos ya, por favor. Disponen un megacírculo de hierro con plumas, LEDs y zafiros. Por favor. Con una gigante papeleta tipo afiche. Con la letra H bordada en la hilo H, de pero oro. No era con J el handle. Bueno, hoy con H soy. Ok. Ok, mi amor. Como usted quiera. Bien. Disponen con una H gigante, J también, borden ahora mismo. Ahí está, quedó la puertecita H y J. Basta, basta, sacame Jorge, termina eso. De bordar rápido. Jorge. Ahí está. Jorge, ayúdame. Sacame el handle del chu. ¿Este es el chu? Ese todavía. Ah, ya volvió a la fila que ni entraron todavía. Qué mostra purada. Muy bien, muchas gracias. No, mi ciela, ahora no puedo, mi ciela, ahora no. Bueno. Entonces, ¿le pasan un ciela, llamado? Dios mi santo. Ciela es lo peor que le escuché. Por favor, ¿qué es mi ciela? Luego, una vez dispuesta, 17 máquinas de humo tiran al unísono y escupen humo gélido para hacer el ingreso de ellas. A ver. Las únicas. Ahí va. Las auténticas. A ver, Taylor. Adelante, mostra. Sacá, Taylor. Taylor. No, no, te estoy llamando. Seichu. Howie D. Pequeño Maurice. Little Horsey. Por favor. Handel 1, por supuesto. Handel 2. Adelante. Eso. Formen por ahí. Ay, cuidado que no se caigan. Qué torpes que son. No, mi ciela, no puedo ahora. Ay, Dios. ¿A quién le dice mi ciela? Ay, me está pasando un llamado. Debe ser, no sé, bueno. ¿De quién? No sé, mi amor, de prensa que me llama a mí por la campaña. No, por, no, me llamó, hoy me llamó Massaccioli, bueno. Y Uribarri. Me llaman de todos los frentes. Yo no puedo atender. Porque. Por favor. ¿Qué mostras son? Dios me libre. Están en el santo. Por... Vos no, Liviana, quédate afuera, mi amor. Quédate afuera. No. Ay, Dios, le basta. Encanta llamar la Liliana, atención. Liviana. Basta, Liliana, con mis dos nenas. ¿Cuándo voy a hablar? ¿Cuándo voy a hablar yo? Mirá, Liliana, dejá. Mirá cómo llora. Mirá cómo llora, Jorge. Vos estás llorando. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Qué cosa? ¡Jorge! Mira, mi amor. ¿Por qué le habla? ¿Por qué le dijo Jorge a usted? Ella tiene una confusión. ¿Por qué le dijo Jorge a usted? Acaba de tener un fallido. ¿Lo llamó Venís usted, Jorge? Ya mismo acá, Jorge, y me explicás esto. Porque mi esposa es mía y me pongo muy celoso por ella yo. A ver. Porque ella me excita mucho a mí. Me la pondría en una cama y... A ver, Jorge... ¿Qué tal? Baja un poco la música, quiero hacer un careo con esto. Sí. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Nunca, nunca te permitimos hablar. En realidad no fue una decisión editorial del programa, sino que fue más bien la idea de Handel, pero vamos a aprovechar este espacio para que se escuchen las respiraciones un poco y se pueda percibir oyente el clima, ¿no?, que hay en este momento en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Jorge... Recién, sí. Liliana, que está por allá atrás, no quiere hacer declaraciones, Liliana. Sí. No. Dijo algo así como que lo sugirió a usted como quizás un padre de los hijos de... A mí me complica muchísimo, la verdad. Yo no quisiera tener mis problemas con Handel... Ni con Manfred, ni la gente de Monsanto, que es la que pone el dinero para esta campaña. Ah, no, cierto. Me he olvidado ese temita. Dígame, Jorge. Sí. Bueno, Handel, ¿qué opina de lo que está declarando Jorge? Esta mostra, punto uno, ya mismo queda automáticamente fuera de toda mi organización porque tiene prohibido hablar de la financiación. Mi amor, a ver, ¿para qué tomamos esa capacitación que nos dieron? Ay, qué... No se puede trabajar con villeras. ¡No! Definitivamente. ¡No, por favor! Pero lo ¿cómo le va a decir? ¿Cómo por sí, favor le va a decir así? Bueno, yo en realidad no pondría esa capacitación porque Handel puntualmente me mandó a un rapipago. ¿Se puede decir? Sí, sí, lo está diciendo. Porque tuve que abonar una cuenta de horniman.com. ¿Cómo de Horniman? ¿Qué? Nada, mi amor, ay, qué payasa, que es Dios me libra. ¿Por qué conjuga así la...? Ay, porque la ¡Que mujer... Dios me libra! Nada, por nada, mira, mi amor, pero esta mosca es muy fuerte la declaración problemas. Que están haciendo, muy fuerte la declaración que está haciendo, Handel. Quiere hacer problema y problema, yo no sé quién lo habrá llamado, estar trabajando con la oposición. Esto va a ser hablado mañana en una reunión urgente que voy a convocar a las 3 en el sauna de Megatlón Almagro. ¿Cómo va a convocar? ¿Convoca reuniones en el sauna? Sí, mi amor. Están todas convocadas, chicas todas, porque esto mañana se va a hablar. Me parece una sí, barbaridad. Todas, todas. A ver, bueno, mi amor, para, no me interesa, Moris. Moris, salgan todos, salgan, se van. Y chao, Handel, después luego. Sí. No, ¿qué es eso? Sí. Me voy, chao. Chao. Quedamos, Requimus, en esta última noticia idiota, pero. Me gusta mucho. Muy linda. Polémica en Estados Unidos porque una escuela photoshopeó a sus alumnos. Pero se lo agradecen. Porque... Fue en la principal secundaria de Utah. Y la idea era que mostraran menos piel en el anuario. ¿Menos piel? Menos piel. Así que... Ah, no fue para beneficiar a la gente. No, menos piel, mirá. ¿Ves? Que le pusieron, mirá, le pusieron acá una especie de ropa. Pero además no se le veía. Se le veía como el pecho hasta acá una piba. No, tenía un tatuaje, le borraron el tatuaje. Ah, y tenía un tatuaje en el pecho. En el pecho y se lo borraron. Se lo borraron, le pusieron una línea así. Muy lindo, muy lindo. ¿Hay más? Hay más, a ver, esta es la primera. La segunda es... La segunda... Esta, le oscurecieron un poco el pecho. ¿Le oscurecieron el pecho o sí? ¿Qué le hicieron? Nada. Ah, no, le hicieron como... el color, le retuvieron el color. Sí, no sé, algo así. ¿Eh? ¿Esta será por estética? Por estética. Qué bueno. Después... Bueno, ella la... Pero la... Pero lo hicieron mierda en el Photoshop. Hubo una que es bastante fea. Está fuera de foco. Sí. La empeoraron con el Photoshop porque se ve que era fea. Sí, a ver, ¿son así las historias? Bueno, esta la cambiaron, le pusieron un pelo nuevo. Una buenísima, le pusieron un pelo nuevo. No, que se le sacaron. Pero esto porque sacaron mal las fotos en una, como que sacaron fotos sobre fotos, donde está quemado acá. Por eso le pusieron un pelo nuevo, muy bueno el pelo que le eligieron. Igual algunas la mejoraron mucho. Esta sí, no sé. Ah, le pusieron también la franja negra. Le pusieron una franja negra. Qué bueno, qué nivel de locura. A ver, ¿cómo es la noticia? Es el programa Photoshop es el programa, bueno, ya sabemos lo que es, programa más informático, arriba, más útil, ta. Y si fue la principal secundaria de Utah, eso ya lo dije. Ah. Era de esperar que la bronca no tardara cuando no se desatara entre las alumnas. Según informa WDRG, las fotos del anuario de Wasatch fueron trucadas, ya que se les agregaron mangas a las musculosas de las chicas, se subieron los escotes pronunciados y hasta se borró el tatuaje de un estudiante y se emprolijó el pelo de otra. El emprolijado de esa chica estaba bien. El emprolijado de pelo. Esa la benefició. Hay una que quedó fuera de foco. Hay una que quedó fuera de foco. Directamente. Terrier, Shockmaker, superintendente del distrito de la escuela, Wasatch County, aclaró que al momento de tomarse las fotos había un cartel que indicaba que las fotos iban a ser photoshopeadas si la ropa no respetaba el código de vestimenta. Era un letrero lo suficientemente grande y las otras personas lo recuerdan con claridad. ¡Qué vigilante! Otra ganó el premio de vigilante, ¿no? Está como la australiana. No, de nazi, porque eso, o sea, ponerle un dress code para... Defiende las alteraciones, pero dice que el error fue que solo se trucaron algunas fotos y no todas. Solamente nos disculpamos en el sentido de que queremos ser más consistentes con los que estamos tratando de hacer. Esta foto, no se arrepiente de nada, que graba. Muy linda, se lo recomendamos. Vamos a postear la nota en la página de Facebook. Bueno, amigos, el dilema. Vamos a ver un poco cómo está el tema del dilema. Es, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Opción... ¿Cómo anda esta compu de lenta, pucho? Opción A... ahí está. Que te queden 10 años de vida y 20 millones para gastar, así en general. Esa es la opción A. U opción B, morir de viejo con el sueldo mínimo. ¿Qué preferís? Que te queden 10 años de vida y 20 millones para gastar o morir de viejo con el sueldo mínimo. Denise Anael Luciani lo dice la primera. ¿Qué paja vivir tanto? Coincido. No sé si vos estás de acuerdo más o menos. No, habías elegido la otra. Muy bien. Escriba como escriba, la pasión por Handel es una sola. Por vos, por Handel, mostra. Arroba la doble, dice Guido. Así que, saludo de Handel. 20 millones, no sé si me alcanzará, pero voy por la A, dice Juno. No se puede trabajar con villeras, Dios me libra.

Lo tenés en tu cabeza, con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble, de lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Saiz. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Acaba de llegar. Se apareció en el estudio y dice, que tuve una cena de trabajo. Sí. Claro, sí. No hay problema, sí. Habíamos quedado que llegas más tarde y empezás tu columna más tarde. Sí. Instantes después nomás. Se hace presente en el estudio mayor de Radio Splendid. En la planta de transmisión. En los muchachos de la planta de transmisión, todo. O sea, aparece el señor Tito Sueldo y dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó ahí? Tito, ¿lo decís vos o lo digo yo? Yo no puedo hablar. No puedo. Tito no puede hablar. Bien, me parece muy bien que lo que es Tito ya... Le tiemblan las manos. Sí, no, me tiemblan las piernas. Transpiro, balbucea. Y dudó. Prefiero mucha platita, poca cuerda. ¿Para qué morir de desecho sin tener nada? Dice Aníbal Lozano. Muy bien, Aníbal. ¿Están tranquilos los dos también? Sí, bien, yo estoy muy bien. ¿Usted tuvo una cena de trabajo? Sí, se podría decir. Bien, ¿y qué pasó en esa cena de trabajo? ¿Fue interesante o no? ¿Tomó fue vino? Muy divertida. ¿Tomó muy vino? Divertida, tomé vino. Ajá, ¿cuánto? Vino. Porque me parece que por las condiciones en que entró, el público tiene que saber esto. ¿Qué tiene que saber el público? Pará. ¿Qué bebiste? Bebí un vino blanco muy rico que se llama Cosecha Tardía de Norton. Cosecha Tardía no está diciendo. Muy rico. Blanco. Sí. No. Uno. Gasoler. Dos. Dos botellas. Sí, dos botellas. O sea, una per cápita. Oh. Una per cápita. Ay, sí. ¿Cómo razón. Vino? Mira qué bien el cálculo. No había hecho la cuenta ella, pero bueno. No, yo no la había hecho. Yo ¿cómo dije, vino? Llevábamos otro vino. ¿Manejó? No, me trajeron. ¿En qué? Auto. O sea que la persona que la trajo también había bebido una botella de vino. Sí, y vino manejando, y guiado por mí. O sea, si la policía metropolitana está escuchando, tiene que detener, ¿sabe los tres números de la patente? No los retengo. Bueno, entonces usted es cómplice con el delincuente ese. Sí, totalmente. Pero sí, a boca de jarro está... Sí, sí, una vergüenza. Bueno, chicos, Tito, perdón. ¿Usted de dónde viene? Si me tiene que poner la pipeta, me niego. Bueno. Allá, ¿viste? Bueno, ahí llegó. ¿Por qué no hacen un programa de la doble A directamente? Sí. A doble aire, así se lo va a llamar. No, doble A. Doble aire. Bueno, me gusta también su nivel de vigilancia, ¿eh? Me gusta. Escúcheme, también. ¿Y usted, Tito, bebió también? Hoy en es la martes. Cena? Bueno, ya pasó el martes, pero es el día de salir, de charlar con alguna chica, alguna pareja, algo. ¿Salió con algún algo, con alguna pareja o algo? Y... ¿Hoy? ¿Qué cuente? No salgo mucho a la vamos, calle. Tito, vamos. No, mira con cara de... Tengo mi lugar de reunión. ¿Cuál es? Tuvo un garching. Tengo mi lugar de reunión. ¿Cuál es el lugar de reunión de Tito? Tuvo un garching. Un garching deportivo. Un garching, famoso. No, un garching. Pero ella, ¿usted cree que usted... Claro, Tito cree que, pero Tito cree que él es un galán. ¿Se puede él decir es un galán eso? Usted cree que es un galán, no, usted no. Pero ella, ella es la primera interesada en hacerlo rápido, irse a la casa y que nadie se entere. Por favor, por eso, puede pasar algo, ¿no? Claro. ¿Qué tanto de esa visión? Si, ay, ella seguro quiere casarse con Tito. No, y si no gustó, no se repite más. ¿Eh? Y si no se repite, mejor. No, porque no gustó. Puede pasar. Claro, porque después empieza. Mirá, no puedo, estoy ocupada. Pero eso no es culpa de nadie. No, puede pasar que no. ¿Pero usted recién tuvo sexo o hizo el amor, Tito? Tuvo sexo. Dígalo. Era muy, muy, muy antiguo. Bueno, bien. Tuvo sexo, me parece, está bien. Sí, es lo normal. Hizo el amor, me da la sensación de que se convirtió en Sergio Denis, ¿no? Para claro. ¿Cuál es la Roberto banda de sonora de sus momentos de amor? Eso es. Mirá, importante. Te voy a decir algo. Un día, yo siempre me gusta poner música. Sí, me imaginé. El disco de pasta. Sí. Para, ¿qué querés escuchar, para, por ejemplo, no digo? Urrumina, no, pongo el disco. Lo que te guste a vos. Oh, ahí. Tengo ahí unos disquitos. Arranca. Cada tema dura 10 minutos, más o menos. Cada tema. ¿Qué pone, no? Barry White. Génesis. No, no. Génesis sinfónico. Con Barry White. Barry White. Y está muy bien, está bien. Pero 10 minutos cada disco, no, cada tema. No, cada tema. Tiene dos temas por lado. O sea, 20 minutos tiene de música. Claro, bueno. O después pones un CD, qué sé. ¿Cuál fue su récord, Tito? Lo que pasa es que tirar números al aire es como, viste, como cantar la... No, como cantar la quinela. Récord de cantidad de... El récord que quiera contar. Va bajando la cantidad, pero después va aumentando la calidad, digamos. Bien, Tito, bien. Va bajando uno no la es un calidad. Al principio uno no se preocupa por la calidad. Al principio sos un atleta y claro, terminás siendo un artista. Claro, al principio si la tengo que matar porque esta después va a hablar, ¿viste? Cuando sos pendejo decís, la tengo que matar porque esta si habla me destroza. Eso es prácticamente... Muy lindo, esa es la de te garché y ahora te tengo que matar. La de Sadie en Catamarca. Es esa, si no, el Malevo Ferreira, esa es la que usaban los grandes. De los continuadores de ahí, Mancheri. En el barrio... Catamarca. En el barrio vi una chica que yo la veía todos los días, que venía un auto diferente todas las noches. Y un día le quise decir algo y me reverdugió, me resobró. ¿Qué le quiso decir? No, le quise decir algo lindo y me dijo, ¿por qué no cerrar la boquita, nene? Bueno, no tenés nada que decir, ¿viste? Me cortó. Menos 10. O sea, no tenés auto, no existí, una onda de esa, ¿viste? Tito tiene auto, quiero avisarle. Claro, no, pero en ese momento era lo tenía. Era joven. Simonetti lo sabe por experiencia propia. Un Renault 18. Propia. Entonces, con mucha historia aparte. Con mucha historia. Un 18 con mucha historia. Vale más por las historias que por el modelo. Pero continúe, por favor, la historia. Bueno, y no había caso. Muy linda chica, muy linda, pero lástima, la noche tipo 22 venía un auto diferente y no sé, un día empecé como a ponerme o sea, quería saber por qué la venían a buscar tanto a esta chica, ¿viste? Ajá. Algo pasa. Una obsesión. Claro, entonces ¿Nunca me habló que por ahí estaba trabajando? Nosotros teníamos un negocio y ella vivía a media cuadra. Entonces, claro, siempre estaba la posibilidad de que salía del negocio y veías todo. Claro. Y a veces eran las 5 de la tarde y tenía un auto en la puerta o que la llevaba y la traía. Bueno. Ajá. Y como venía a comprar al negocio, nunca me dio bola, entonces... ¿Negocio de qué? Teníamos una granja. Ajá. ¿Una granja de qué? Entonces... ¿De la habitación? Muy bien. Y un día vi, yo trabajaba con un tío mío y me dice, ¿por qué no la atendés vos un día? Y atacala, porque si no le decís nada... Alguien le tiene que hacer algo, claro. Decir claro, algo. Entonces mi tío como que me empezó a tirar... Me gusta todo el vocabulario... Le empezó a tirar onda... Belicoso que tiene. Te va a tener mi sobrino, ahora vengo, ¿viste? Y a mí me temblaba la mano cada vez que la tenía. Vamos, Tito, era hermosa. Pero no me animaba a decirle nada, ¿viste? Y un día menos pensado, un domingo, estábamos en el negocio, vino a comprar, y me dice, ¿qué haces, muñeco, todo bien? Upa. Muñeco. Con mucho Opa. Menos. Así, ¿viste? ¿Qué haces, muñeco? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué haces hoy? Y viste cuando te quedás porque no te la esperás. Claro. ¿A vos te dijo qué haces hoy? Claro, ¿qué haces hoy? ¿Salís? ¿Vas a bailar? ¿Qué onda? Era un sábado esto. Un domingo. Mirá, le digo, a la tarde por ahí salgo así a dar una vuelta. Me dice, ¿pero qué? ¿En qué salís? Entonces mi tío tenía un Falcon en ese momento, muy ajá, bueno. Ajá. Y era la llanta de magnesio que se usaba, ¿no? Y me dice... Me hacía señas, estaba el auto en la vereda. Llévate el auto. Tu tío. Claro, llévate el auto hasta acá, porque si... Ese es tu momento. Le digo, por ahí salgo, dar una vuelta. Me dice... ¿Y salís con alguien? ¿Estás pareja con alguien? Le digo, no, en este momento no, estoy... Esta tarde voy a salir, le digo, pero no voy a salir con nadie. Vos, ¿qué tenés que hacer? Ahí atacaste. Claro, ahí ataqué, porque si no... ¿Y vos qué vas a hacer? Me dice nada. Anoche fui a bailar, ni se ve la tarde. Pero me dice si tenés alguna idea de algo. ¿Qué año corría? Año... Año 80. ¿Qué año corría? 80. 80. Dictadura militar. Sí, también. Si tenés alguna idea, y bueno, salgamos a dar una vuelta. Entonces mi tío me dice, ahí tenés el auto, tenés el tanque lleno, así que... ¿Y manejar? ¿Usted manejaba? Sí, sí, manejaba. Y bueno, salimos en el auto, fuimos para el lado de Flores. Imagínate, yo era medio... No era muy... Era medio lerdo, ¿viste? La verdad, digo la verdad, ¿para qué voy a mentir? Era medio lerdón para ir al frente. Pero me tiraba toda la onda y cuando paramos en un semáforo me dijo, ¿qué estás? Estás muy quietito, ¿qué te pasa? ¿Y qué pasa? ¿Estás nervioso? No, viste, hasta que empezamos a agarrarnos de la manito y bueno... Mientras manejaba. Claro, y después fuimos a un lado a tomar algo y en vez de sentarnos de frente me dijo, no, ¿qué no vamos a sentar de frente? Sentémonos juntos. ¿Ella era mayor que usted? Sí, era mayor. Eso explica. ¿Era su madre, Tito? No, tampoco. Ok. Tampoco. No. Tenía un poco más de experiencia, pero no, era bastante copada. Nos sentamos al lado y ahí sí, entré en confianza y bueno... Sucedió el incidente. Sí, aquel episodio. Cuando empezó a bajarle el sol, no, ¿cómo? Me apuró. Me dijo, bueno, muñeco, ¿qué vamos a hacer? Upa. Y bueno, yo dije, vámonos. O sea, pagué y casamos el auto. Famoso, ¿lo digo el lugar? Por favor. Villa Carini. No, ahí en Flores hay un lugar donde todos debutaron. Donde el país debutó, donde el Buenos Aires debutó. Bueno, a ver. Te la debo. El albergue Clay. De la calle Artigas y Boyacá. Lo mira a Góngora, no, como decíamos de nadie. Vos tiene una historia, Góngora. ¿Por qué? Sí. Que nos llame un oyente. Claro. Que haya debutado en el Clay al 4017157. Me gustó el efecto, fue increíble. Yo soy Tito, ¿eh? Sí. Eso, ni más ni menos que me la llevé al lugar, sí. Bueno, sí. Donde seguramente todos debutaron, ¿no? Ahí en Flores, el albergue Clay. Sí. El albergue Clay. Ajá. Nadie debutó en el Clay. Qué grande, tío. No lo conocía nadie al albergue. No, porque iban todos ahí. Vos decías, che, ¿dónde puedo ir? Andar Clay, ¿viste? Era el usado. Bueno, ahí te decían documento. ¿Pero a qué venía todo esto? Yo estamos todos acuerdo, bueno, pero porque bueno, es genial esta historia. Y esta chica era muy fogosa y la verdad que me despertó... ¿Qué? Me hizo descubrir que en ese momento era... Una lascivia. Era un Rubén Peuchel en ese momento, a lo mejor. ¿Usted así fue como perdió su virginidad? No, ya la había perdido. Ah, ya no era... Pero empezamos a tener más encuentro y después dije no. Vamos a mi casa. Esto era, de esto se vamos trataba. A mi casa. Todos tuvimos ¿cómo una persona vamos a su casa. Claro, en vez de pagar, porque teníamos que salir y pagar un curso, vamos a mi casa. No sale de nada. Pero entonces los sábados mi viejo decía, solo. Tito, nosotros vamos a ir a bailar, mi viejo, ¿no? Ah, su viejo. ¿Te quedás vos o vas a salir? Porque así no queda la casa sola. ¿Su viejo era de salir a bailar también? Sí, mis viejos iban a bailar tango, eso. Claro, sí. Viene de familia de gente. Son tangueros, de... mi viejo sí. Era... Ah, sí. Mi viejo se conocieron en un baile de tango. Ah, bailaban muy bien los dos y bueno, se elegían, ¿viste? Claro. Se cabeceaban y bueno, de ahí vengo yo de los golpes. De... Sí, sí, sí. Entre de quebradas. Esos cabeceos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Entre quebrada y quebrada aparecí yo después. ¿Y entonces usted se quedaba en la casa? Bueno, nos quedábamos en la casa y decían, quédense, no salgan, decía mi vieja, quédense, así está más tranquilo. Y usted y no queda la casa sola. ¿Y usted creía que ellos no estaban dejándole la casa para ponerla? Sino no, creía y que ellos no se daban cuenta. No, no, pero mi vieja me hacía la gamba, entonces claro. Digo, bueno, botellita de Gancia con limón. Usted, el Gancia, a ver, quería. Tito, sí. El Gancia, sí. ¿No le pateó el hígado? No, no tiene, porque el Gancia es bebida descomponedora por definición. No, si te tomas una de cada tres personas, el Gancia... Claro, pero cuando lo toman fría, o sea, en una noche fría, que piensa que te va a calentar el cuerpo, no te calienta nada el cuerpo, claro. Al contrario. Y te descompone hace... fuerte el Gancia. Claro, te descompone, tenés que saber tomar, tampoco... Mil disculpas, Tito. Cortalo con algo, o si no te tomas un martini dulce o seco. Y eso puedes tomar un montón que no pasa igual nada. Igual en su historia nunca se resolvió el enigmático de por qué a la chica la buscaban. ¿Quién la buscaba y para bueno, qué la buscaban? Después entendí, era una bomba sexual. Y, ¿cómo una bomba sexual? Y te daba todos los placeres. No, te daba todos los placeres y te dejaba loquito. Ah, y, era simplemente buena haciéndolo. Sí, sí, sí, te dejaba... Mira qué bien. Te dejaba pensando toda la semana, o sea... ¿Te dejaba pensando? Te dejaba pensando, entonces yo... ¿La buscó en pasa? Facebook en los últimos 5 años? Ah, yo entendí no, la de te dejaba no, pensando, y después una yo empecé barbaridad. Como que me empecé... por eso, viste, está el dicho que dice, no te enamores. Cortito le sí. Dicho claro, no te enamoré. Un poco por era para salir. Corto de refrán ese dicho que dice no te enamoré. No te enamoré. Punto. Muchas veces te dice Tito, acá te presento a la chica, pero no te enamoré. No te, es cierto. Porque viste, la chica no siente nada. Claro. Vos te vas a enamorar y ella. Pero eso no sabemos si es así. Es imposible de comprobar. Y bueno, yo me empecé a soy me enamoro enseguida. Se enamoró de ella. Sí. Y le rompió el corazón. No. O sea, empezamos a tener más encuentros y... Ah, ella también gustó. Y de yo, usted. Sí. Fue correspondido. Y después venía ella a mi casa. Muy bien. Hola, muñeco, viene a tomar unos mates. Bueno, vamos a la pieza. Yerba no hay, le decía. No, vamos a la pieza a tomar mate. Claro. Y charlamos y escuchamos música. Famoso, sí. Pero me parece demasiado desagradable el sexo con gusto a mate. No, está bien, pero es sí. Una manera así. Sí, enteré tomar la... Es famoso chiste, ¿no? Y ella, la chica esta, fue la que me hizo explotar, digamos, a mí como... Es la que lo hizo, señorita, Tito. Como un polvorín, digamos. ¡Epa! Sí. ¿La extraña, Tito? A veces. Pasaron los años... Me hacía estallar verdaderamente como un polvorín. Ajá. Y todavía los recuerdo como si fuese hoy. No, era con Amelia, qué espanto, Tito. A ver, Tito, pará, yo quiero responder. Ojo que... Eso, explotar la extraña, como si fuese un polvorín, me polvorín. Tito, ¿la extraña o no la extraña? Pasaron los años. Pasó la sed. Usted iba a contar algo y después se arrepintió. Después se mudó esta chica del barrio y ahí me mató, porque digo, no te me vayas, viste, la tenía ahí a Merced, digo, ah, evidentemente, hoy. Ya, pero ya se no, han dado yo murra, tenía que se había dado murra lo suficiente. Tenía que competir con esos tipos que venían. Ajá. Porque había unos tipos que hacía rato que venían y yo, viste... Ah, usted era como el nuevo. Y, claro, y yo después estaba ahí y digo, ¿qué onda ahora? ¿Dónde estoy parado? Porque claro. Ahí empezó la cuestión. Claro. ¿Qué hago yo acá? ¿Si marcaba territorio o no? No, me hago el logi, me hago el que no veo nada, me hago que miro para otro lado. Ah, porque aparecían derechos, aparecían... Y, claro, porque seguían apareciendo. ¿Y ella no los echaba? No, y ella agarró y dijo, te voy a respetar. ¿Viste? ¿Y entonces? Me dijo, vos viste que me venían a buscar, pero me dice, no lo atiendo, qué sé yo. Mi vieja le dice que no estoy. Chamuyo, ¿entendés? Todo bien, todo bien. ¿Qué edad tenía ella? 22 años, una cosa así. Ah, una adelantada era. 22 años, sí. Porque 22 está, en los 80. Ya estaba. No son 22 hoy. Me daba particular, digamos. Cuando no entendía algo, ¿viste? Claro. Cuando bueno, aprendes algo vas a particular. Bueno, ella me daba particular a mí. La diferencia que particular. No llevaba cuaderno ni. Tenía que ir con la copa. ¿Recuerda el nombre completo de ella? Sí, bueno, primero era. Dímelo acá, por favor. No, Sara, pero el nombre, el apellido no me acuerdo porque era judía. Sería genial que usted lo encuentre en Facebook. Usted tiene que buscarla, Tito. No, buscala. Pero después pasaron otras cosas en mi vida. Está bien, pero para ver una foto hoy de ella. ¿Cuántos años? Y de los 80, hace mucho. Yo te quería contar que... ¿Tiene miedo de encontrarla ahora y que no sea lo mismo? ¿Le pasó eso, vio? No, es que la encontré pasado los años. Ah, ¿y qué pasó? Porque ella se fue a vivir a otro barrio y yo estaba tan loquito que se me fue a vivir allá, no sé, a los kilómetros. ¿A qué barrio se fue ella? No sé, allá por el kilómetro 40. Pachansen. No, José. ¿Qué kilómetro? ¿Para qué lado? Virrey del Pino, allá donde todo calle de barro. Mira, el oeste. Bueno, un día me dijeron, ¿sabes que está viviendo por allá? Y un día me tomé el bondi. Vamos, Tito. Me fui para allá. De frente Mantecol. No sabés, un barrio polémico, carenciado. Nunca me pasó nada. Hoy lo pensaría, porque hoy, como está la cosa, sí. No entraría caminando. Imagínate que... Sí. Polémico. Bueno, polémico. Y nada, era una casita, pero no tenía alambrado ni nada. Pero, era una ¿cómo casa en el barrio? Terreno. ¿Usted le dijeron vive por allá no, o porque, le dieron una dirección? Porque había una vecina que tenía la dirección, que le había dicho. Ah, o sea, fue con una dirección. Claro, porque ella se me fue de un día para el otro, se me borró. Y... Como arena entre los dedos. Sí, se me fue. Y yo, viste, estaba enloquecido y la fui a buscar. ¿A dónde? Y la encontré. Recuerda que... ¿A dónde la fuiste a buscar? Allá, no sé, en un barrio que no había ni luz, no me acuerdo. Ella me daba particular a mí. Sí. Este Tito... Dice... Pará, ¿y sabés qué? Tenía una ventana en la pieza. Una ventana que daba al fondo. Y me hacía pasar por la ventana. O sea, pasar por la ventana. Sí, muy romántico. Yo en ese momento era un atlético porque, viste, saltaba todo, viste, la ventana. Claro. Bien, ahora se pegaría un golpazo. No, los viejos dormían, así que... A tal hora me tenía que ir, bueno, tenía que tomarme el primer bondi a las 4 o 5 de la mañana. Porque... ¿Cómo costaba ponerla antes, no? Y antes tenía que laburar, ahora la cosa es muy fácil, vos apretás un botón acá. ¿Cuál botón? Porque yo no lo estaría encontrando. Sería este. Si yo te pongo, ¿sabés que te...? No sé, yo les escribo... Yo no tengo el Facebook de Manuela. Ya te lo doy, mira. Porque si no yo le escribiría cosas. No es tan difícil, no es tan difícil. Buscando la no, canción. Pero qué sé yo, o me buscando corta o me bloquea. ¡Ah! Oh, ay, les puedo... Paren. Tito estoy, víctima. No, pará. Estoy a punto de bloquear a alguien que me mandó un mensaje que... ¿Satánico? No es satánico, pobre chico, pero es de las pocas cosas que yo le diría a una mujer, si fuese un hombre que quiere seducir a una mujer. ¿Qué le acaban de decir? Me mandaron un mensaje este mediodía que dice, buenos días a la princesa de mis sueños más felices, a la reina que domina sin voluntad mi corazón, a la señora de mis pensamientos, a mi destino más feliz, tú. Bloquear. Pero lo intentó. Bloquear. El tipo lo intentó. ¿Por qué lo tratás así? Al final, después, viste, después se quejan. Se quejan. Viste cómo son las minas. Se quejan cuando Tito dice, a esta la tengo que matar porque si no va a hablar. Pará. Una cosa es que... chicos, una persona que me conoce y Tito, es la segunda vez que me habla en la vida, no me puede decir esto. No, si no tengo el celular de esa. No, todavía no lo tengo. Vamos a decirlo al aire. 156-7953-4212. Ese. Yo puedo dejar el mío al aire, no tengo ningún drama. A ver, ¿cómo para es? Que escriban la cantidad de mujeres pero que puedan. No lo voy a dejar. ¿Y pero entonces por qué amenaza? No, porque cuando Manuela lo tenga, sí, pero como no lo tiene... Pero si hay una Sara que tiene este recuerdo y que nos está escuchando. ¿Sabés que yo cuando la veo a Manuela, lo que me hace acordar es el flequillo? ¿A Sara? Sí. Tenía flequillo. Sara tenía flequillo. Uy, el chabón, claro, está condensando y está haciendo como... No, escúchame, la película la hice yo... Tito, del primer día que vine, vi el flequillo y dije... Ella es Sara.

we broke up. The first time saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, we called it off again last night. But ooh, ooh, ooh, this time I'm telling you, I'm telling you. We are never, ever, ever getting back. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, ooh, ooh, ooh, you called me up again tonight. ¿Qué tema más mamarracho hemos elegido? Yo no sé ni qué era, pero la verdad que... Abril Lavigne. No sé. No, no, creo que no. ¿Sí? ¿Puedo decir? Bueno, sí. ¿Cómo que no? Yo tengo un buen oído. En fin, amigos, en fin. Tenemos el agrado. Este es un programa hecho por y para comediantes, entre otras cosas. Ay, me encanta. Y siempre tuvimos la curiosidad, con mi amigo Félix, que no está presente, pero siempre tuvimos la curiosidad de saber cómo... es insertarse por ahí en lo que es la primera A del mercado de la comedia mundial, ¿eh? Porque uno puede imaginar cómo es jugar en Atlanta y que te compre un equipo italiano de fútbol, etcétera, pero no sabe cómo es que te pidan el pase en el mercado número uno de la comedia. Así que tenemos directamente una voz de primera mano para preguntarle. Está hablando con nosotros, ni más ni menos que uno de los cómicos que más admiro yo del Río de la Plata. Ay, ay, ay. Del Río de la Plata, digo, porque es uruguayo, señor Juan Nicolón, que entre otras cosas está guionando en la Upright Brigade Theater de Nueva York, y que va a presentar su show unipersonal, etcétera, etcétera, ahora en Nueva York, ni más ni menos. ¿Cómo estás, Juan? Hola, señor Federico. ¿Cómo te va, viejo? ¿Bien? Qué alegría, estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que hable así con todo, todo, todo, y que hay, queda como medio McFanton. Che, Juan, contame. Dígame. ¿Cómo se labura ya en la comedia, en general? Porque eso es lo primero que quería preguntarte, ¿viste? ¿Cómo es hoy en día laburar ahí en Estados Unidos haciendo comedia? Bueno, acá en el teatro en el que estoy ahora... es un laburo muy muy profesional. Acá la gente se toma el humor muy en serio. Claro. Por ejemplo, nosotros hacemos un show, yo soy parte de un equipo del teatro, se llama Afro-Citizen Brigade Theater, que está fundado por Amy Poehler, que estuvo en Saturday Night Live. Sí, sí, en Parks, y, como Parks and Recreation. Parks and Recreation ahora. Sí. Y bueno, con otros muchachos ella se armó el teatro y ahora es uno de los más importantes. Sí. Del mundo en lo que es el humor. ¿Cómo es que se pronuncia bien? Porque lo dice como el orto. ¿Era Upright Brigade? No, pero era, es el Upright Citizens Brigade. Ah, Theater. Perfecto. Pero me comía Citizens. Loco, sí, sí, no te preocupes. Pero UCB, para hacerla corta. UCB, claro, más fácil la UCB. Y nada, el Teatro Ola es un teatro gigante. Tiene dos teatros en solo Nueva York y un tercero en Los Ángeles. Y acaban de abrir una... Parece que le estoy haciendo el aviso publicitario. No, no, pero, para nada, para nada, para nada. Pero la verdad es que es un lugar increíble donde muchísimas personas van a aprender a hacer humor. Ellos tienen una técnica muy muy específica de cómo funciona, de cómo... ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo que encontraste allá? Claro, primero a nivel laboral, ¿no? Vos ya estás laburando allá y me imagino que ya de entrada debe haber sido como un choque... de laburo muy distinto. Vos laburaste acá de guionista. Sí, laburé de guionista, laburé en publicidad, laburé haciendo stand-up allá. ¿Y qué notaste en el cambio que vos decías? Bueno, la intensidad de laburo. Por ejemplo, el yankee lo que tiene es que lo que descubrí es el yankee en general es promedio en talento, no es brillante. Claro. Uno che, para Juan, si estás en un celular, volvé a donde estabas, que se escuchaba mucho mejor. A ver ahí. Decías que el yankee promedio no es brillante. El yankee promedio no es brillante. Claro. Es que el yankee Te está cortando, pero tiene un rigor de laburo fuerte. Perdón. Pero sí, tiene un rigor de laburo muy fuerte. Claro. Sí, se está entrecortando todo. ¿Podemos hablar de un fijo o algo así? ¿O hay algún lugar donde te puedas correr? Estoy hablando de un fijo. Ah, mira, se entrecorta medio. Sí. Perdón, entonces... fijo. Bueno, escúchame, vamos a tener que cambiar la línea. Entonces, pará, vamos a poner un tema y ahora te modifico la línea y se va a escuchar mejor. No hay problema. Dale. A ver, Juan, ¿me escuchás del otro lado? Te escucho bárbaro. Bien, perfecto. ¿Cómo me escuchás vos? Alegría, muy bien, muy bien. Gracias a todos los muchachos de la planta de transmisión que estuvieron trabajando ahí en reponer la llamada. Bien, a ver, Juan, entonces estás diciendo, el yankee promedio a la hora de pensar en el talento artístico es quizás del montón. Sí, el yankee es medio pelo. Lo que tiene es que labura muchísimo. Claro, es laburador y es otra disciplina de laburo. ¿Y cuánto influye en eso el mercado también? ¿No? O sea, la industria... Y muchísimo. Claro. Lo que más influye es la competitividad, ¿no? Porque, claro, al ser tanta la persona en la que labura, porque el talento es importante, pero para el yankee es el laburo es lo más importante. Claro. Entonces eso abre la posibilidad a un montón de gente a competir por los mismos puestos, porque si lo único que necesitas hacer es laburar mucho, entonces el campo se nivela. Juan, cuando hablamos por lo menos en términos de guionistas, el laburar mucho, cuando hablas de así de un guionista que es un laburante en Estados Unidos, ¿qué implica laburar mucho? Bueno, por ejemplo, nosotros armamos un show de media hora de sketch todos los meses que sale, que lo armamos en vivo para el teatro. Ajá. Se agotan las entradas todos los meses, de más o menos 200 asientos. Mirá, y todo lo, y para eso solo tenemos alrededor de 9 reuniones más todo el trabajo extra que cada uno hace por la suya. Claro, claro. ¿Y reuniones que cuánto duran? ¿Que son reuniones así de laburo, de tirar ideas? Y por ejemplo, un ciclo de trabajo tenemos una reunión que se llama The Pitch, en el que nos juntamos a tirar las ideas que cada uno piensa. Entonces, para esa reunión ya tenés que venir preparado con las ideas que querés tener para el mes. Claro. Después tenemos 3 reuniones de escritores, en la que las reuniones de escritores, cada uno presenta 3 sketches, pero totalmente descritos, y en los que en cada uno se van redactando nuevo. Y después tenemos 3 ensayos con los actores, donde trabajamos, seguimos reescribiendo los sketches, seguimos redactando a lo que los actores van aportando, y después tenemos otro, el ensayo general y el show. Claro, o sea, sí, claro, tienen como un laburo de oficina casi en cantidad de tiempo. Como, ¿no?, un laburo casi de oficina. Claro, claro, perfecto. ¿Y eso vos crees que se influye muchísimo en el resultado? Pero totalmente, porque lo que haces con eso es descartar todo lo que sea la primera idea, ¿no? Claro. Vos siempre, o sea, con tanto laburo lo que se hace es, las primeras ideas siempre son las ideas que sabés que con... que puede estar buena o no, pero siempre es el laburo extra lo que te lleva a dar es ir un poquito más lejos y decir, acá está lo interesante, y no esto acá adelante que capaz que ya se hizo o claro, ya se buscó. Y supongo que también hacer rendir algo que por ahí, aunque sea la misma línea, era inicialmente eran 6 puntos y subirlo a, no sé, a un 8, 9. Claro, exactamente, pero a huevo y a trabajo. Claro, ese es el tema. ¿Y se puede vivir de eso, digamos? Sí. ¿Qué nivel, qué posibilidad? Porque también está el sueño, supongo, y debe haber muchos, quizás como vos, que vienen de afuera, a ver si logran vivir de la comedia allá. Y es un proceso, ¿no? Claro. Es un proceso, pero sí, se puede. Por ejemplo, para arrancar, o sea, te vas manteniendo primero vos dirigiendo otros shows, donde entra ir bien ahí en el teatro, pues en el teatro, si bien te pagan, pero no te pagan mucho, ¿no? Claro. A algunos no les pagan nada tampoco. Mirá. Pero entras a hacer el dinero dando clases, dirigiendo shows de otras personas. Sí, sí, claro. Haciéndole el coaching a distintos equipos. Sí, un poco como y con eso ya te da para vivir. Ajá. Pero bueno, lo más importante es que el teatro es una vitrina. Claro. Para los programas importantes de televisión. Por ejemplo, gente que está haciendo el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, hace 2 meses fueron contratados para trabajar de guionistas en el programa nuevo de Tina Fey, que va a salir en la NBC, y esos locos no solo van a estar trabajando en un lugar lindo, sino que van a estar haciendo un montón de plata. Claro. Che, y a mí por lo menos me consta, seguro, a nivel guión, seguro que hay un nivel muy superior quizás que lo que se ve acá, pero a nivel actoral, ¿cómo está la cosa en relación acá que vos veas, que por lo menos en actores de comedia, digamos, en comediantes? Para mí es también lo mismo. En temas de actores, para mí es un tema de gusto personal. Hay un estilo de humor y un estilo de actuación que a mí me gusta mucho, que no es del todo el más popular en el Río de la Plata. Claro. ¿Cuál es? Es más sutil, es más retacado. Uh-huh. Pero a la hora de poner las cosas ahí en papel, el talento no es muy distinto. Claro. Es un tema de disciplina y de cómo se encara. Claro. Es un tema de gustos. Porque la verdad, sí, hay gente muy talentosa acá, pero muy, muy, muy talentosa. Pero también es porque esos locos laburaron muchísimo ahí. Para también en su laburo actoral refinar los talentos que tienen. Claro. Che, una cosa que hayas visto por ahí a nivel teatro, comedia, televisión, que digas, ¿es importante poner la atención acá? Sí. Lo que está bueno es que ves crecer gente muy grosa. Por ejemplo, unas muchachas que estaban teniendo un show chiquito acá, y tenían una serie que arrancaron por ella. Ahora tiene un programa en Comedy Center que se llama Broad City. Ajá. Que está rompiendo todo. Ajá. Mira. Es un programa de dos muchachos en Nueva York rompiendo las pelotas y te cagas de la risa. Está bárbaro. ¿Cómo se llama entonces? Para que no se escuchó bien. ¿Cómo se llama? Broad City. Broad, así como Broad. Ahí va. Broad City. Ok. Y después hay un muchacho que se llama Andy Daly, que para mí es el mejor improvisador de probablemente Estados Unidos, lejos. Uh-huh. Y eso significaría quizás de todo el mundo. Sí, quizás. Que tiene un programa que se llama Review. Ajá, sí, Review. Que es fantástico. Sí. Y después tengo gente acá que yo le estoy apostando ahí. Le pones la ficha. En unos años van a explotar, pero claro. Como todo, nunca sabes. Bueno, Nicolón, esperamos que vengas acá cuando que nos visites pronto y nos traigas toda la data esa que nos interesa a los comediantes para repartir, como te sabemos. Mucha suerte, Juan, y nada, estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Por el contrario, abrazo grande. Abrazo grande a vos. Chao, chao. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? O un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Me acabó. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid, palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Italia 1934. La segunda Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Por los cuartos de final, se enfrentaron los seleccionados de Austria y Hungría, en un desleal cotejo donde abundaron las patadas. El húngaro Imre Marcos se convirtió en el único expulsado del torneo. El partido lo ganó la Wunderteam, Austria, y en las semifinales debieron medirse con los dueños de casa. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble, un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Bien, Manuela, ahí tenés ahí tu estamos. Grito, lo tenés todo, ¿eh? Tenés está, todo, puedo arrancar. Bueno, hoy, chicos, vamos a hablar de semen. ¿Por qué? Porque si Pablo Massi trajo semen, yo también puedo traer semen a este estudio. Y usted, Tito... Me la dejó muy picando. Sí. Me la dejó muy picando porque... Ustedes saben que yo suelo escuchar los programas después. Por supuesto, los escucha, que... los repasa. Exactamente, los repaso. Hola, ¿cómo estás? Anoto cosas. ¿Se te debe algo? No, todo bien, perfecto. Mira, fijo. El... Gente que hace señas. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que... el antropólogo la semana pasada trajo el tema del semen y me había dicho de armar algo juntos, pero después no le importó un carajo que yo no viniera. Viejo, y epa, dijo, no pueden faltar voy igual. Todos a la vez. La cosa es que hubo una pregunta en el aire que no se retomó, que fue una pregunta que hizo el señor Simonetti acerca de este temita de eyacular en la cara. Sí, ¿de dónde viene? Entonces, acabáramos. Ahí está. A ver, entonces, yo lo que pensé, el señor Pablo Massi habló claramente de del gran peso que tiene el semen como objeto simbólico, sí. De todos los rituales es una que, barbaridad se, que se han eso, tenido. Pero yo quiero que hablemos así, a calzón quitado. Justamente. ¿Es una fantasía Tito el se, acabar sino, en la cara? Tito se no, Tito se saca el saco, Tito. ¿Cómo es para una fantasía? Para algunos será fantasía, para otros práctica. Bueno, bueno, fantasía práctica lo ponemos del mismo lado. A lo que yo digo es, estamos entre el sí, me encanta, y el no, la verdad no me parece algo llamativo. Bien. Para mí, yo creo que sí hay un tabú o una fantasía o algo muy simbólico en cuanto al acabarte en la cara. Claro, como un tabú no hay, o sea, sí. Hay, tabú no, hay algo simbólico. Hay que, Para mí dominación. Hay un fetichismo. También hay gente que dice, y si te voy a acabar en la cara, para eso te acabo en la boca. Me lo han dicho. Yo salí a hacer un censo. Ese Tito, que eso, y es como, ¿qué fueron esos sonidos? Si va a ser la cara, que sea la boca. Pero la cara para mí es en un 70% la boca. Y no, la, o sea, el ojo, la es, cara es el la ojo cara. Es algo que el ojo es algo que no trae serios inconvenientes. Sí, la nariz arde. A poca gente le excita acabar en nariz. No, pero es el cachete, pómulo, labio, pera, cuello, es como todo el entorno de la cara. Claro. Pero bueno, lo que yo tengo acá son las cinco cosas que debes considerar antes de que él te eyacule en la cara, básicamente, digámoslo hermoso, así. Qué hermoso. Porque es verdad. Qué lindo lo que... Es muy lindo. Sí. Bueno, es verdad que es algo como que... De lo que no hablamos mucho, es como la posición más mujer, ¿no? Desde la mirada de la mujer. Las mujeres no hablamos mucho del tema de... Me acabo en la cara, me quiere acabar en la cara. Entre y, ustedes. Claro, no lo dialogamos mucho. Entonces, puede que esto se vea como una de las prácticas kinkies. ¿Qué son las prácticas kinkies? Son como prácticas frikis. Yo voy a armar... Esta semana que viene no. La próxima, una columna de ¿por prácticas qué la que viene, kinkies? ¿No? Porque la que viene es mundial, chicos. Sexo mundial. Ya está. Ah, sexo entonces, mundial. Entonces, bueno. Pero... Pero bueno, es algo que... Los cinco consejos, por favor. Sí. Es algo que a los hombres les llama mucho la atención, esparcir. O sea, es como la concepción de semilla que decía el antropólogo. Bueno, los hombres quieren esparcir su semilla... Más allá de la vagina o el condón, según sea la ocasión, con rima y todo. Entonces hay cinco cosas que una mujer o un hombre debe tener en cuenta antes de que le eyaculen en la cama. La primera cosa básica es que tiene que ser una persona con la que te sientas relajado como para que eso suceda. Como que capaz que si es sexo casual, puede que te sientas incómoda o hasta incluso usada. Me encanta porque... El artículo que yo encontré que sí, te daba los fundamentos para que te acaben en la cara, sí, decía, esta situación súper íntima debes compartirla con alguien que vale, te inspire confianza y te respete en todo sentido. Sí, es no, como... para mí, mi condición, honestamente, me lo, tiene, ver, que, me lo sí, tiene que pedir. Te lo, ah, ¿te tiene que pedir? Me lo tiene que pedir, sí, si no, no, no lo... Yo no me vuelve loco para, hacerlo, ¿eh? No, pero... No me vuelve loco hacerlo, pero me parece que me lo tiene que pedir. Te lo tiene que pedir. Sí, sí, sí, no es que... Hacia el natural no hay forma. Pero pará, lo que no, más... No, pará, no. Ah, sí. Pará, depende, lo que más se pide es la cara. No. No. ¿Cuál es la más pedida? A ver si coincidimos. Tragarla. Ah, no, no, no era mi opción. No era la que yo iba. Bueno, pero bueno, puede pasar. ¿En las tetas, decía usted? Las tetas. Para mí las tetas. Para mí las tetas. La más pedida. La más pedida son las tetas para mí. Ajá. No sé. No, para mí la más pedida es adentro igualmente. Los chanchaleros. Ay, qué el famoso qué, los chanchaleros. Suena un poco romántico. Pero me da gracia esto de que tiene que ser una persona que te respete en todos los sentidos. Es como, te respeto tanto que te acabo parece, la cara, ¿viste? Me encanta que el concepto de romanticismo de Manuela es qué romántico, me pidió que me acaben adentro. Ese es el, no, ese no, es el no, umbral de romanticismo. Es que es como... me da como muy novela que te acaben adentro. ¿Por qué otra cosa novela podría querer que me acabes adentro? La novela que termina en 9 meses, la primera temporada. Claro, es como, es novela, hagamos una familia. Porque bueno, también existen ¿por qué los otro motivo condones, voy a querer? O las pastillas anticonceptivas. Sí. Ay, para el sexo sin pretender formar una familia que sea enchastre. Me parece a mí, ¿cómo no qué? Sé. Podríamos desarrollar un poquito más el concepto de enchastre. Pastillas. No, no, enchastre de semen, digo. Enchastre. ¿Afuera? Claro, encima. Tito no puede más. A ver, no, me lo va a matar a Tito. Me lo va a matar. Pará, se está tocando el pecho. O sea, no. Que no, el ombligo sea una pileta no me sorprende de semen. 27.4 no, tiene no, depresión. No me sorprende no, el tema. No te sorprende el tema. No, bueno. No. Pero, supongamos que es alguien que quiere arrancar, digamos... ¿Cómo? ¿Quién quiere arrancar? No, no, no, no, estoy diciendo... El monitor de corazón de Tito. No, el fundamento supuestamente de esto es que los hombres ven películas porno y como que en su mente recrean esta imagen y quieren hacerlo con sus chicas. Esa es la cuestión básica por la que supuestamente se mueren por acabarte en otro lado que no sea la vagina. Al contrario. Pero... Si sos una mujer que todavía no experimentó... Las películas porno se inspiran en la vida real, es al revés. Puede ser, depende de la vida sí, real de quién. Sí, de sí, los hombres puede ser. Pero bueno, siempre, digamos, se puede empezar por zonas menos los agresivas. Hombres. Sí. que la cara, ¿no? Puede ser el abdomen, la espalda. Sí. Luego pueden ser las tetas, que acá decía las boobies, me encantó. Qué las pan. Boobies eso, antes de que sea la boca y que te haga un batido de proteínas, ¿no es cierto? Muy bien, muy fina. Es muy, fina, muy fina, muy pero elegante. Lo decía así. Alguien publicó eso, me encanta. Porque las imágenes no soy yo que construye, ¿no? Usted lo pero está bueno, diciendo, usted por algo lo eligió. Yo lo estoy diciendo, pero salió publicado, ¿entendés? Es como, es muy bueno. No me pueden decir, ¿cómo vas a decir eso? Y ya estaba publicado. Bien. Yo solamente estoy citando. Entonces, bueno, es importante que esto sea parte también... Ese es como el tercer tip, arrancar por un lugar. No, el segundo son las zonas corporales. La primera es que te sientas cómodo. Sí. Como que según este artículo, tenés que hacerlo con alguien que te sientas cómodo. Como que no puede venir cualquiera y acabarte en la cara porque sí. Claro. Y me parece bien, porque es sí, una lógico. Cuestión de bien, un poquito lógico. De confianza. Segundo. Más si es un tipo que no lo conoce. Claro, pero yo no cara. Sé si me voy al punto extremo de... Sobre todo si es un vagabundo en el tren. Y más si no estás teniendo relaciones. Claro. Toc, toc, ¿quién es? Se me en la cara. Toma, servite. Sí. Bueno, está bueno también tener opciones, porque no siempre tiene que ser la cara. Puede ser estos lugares que veníamos diciendo... El abdomen, yo creo que las tetas es la que más garpa del mundo. Tito. Creo yo, es mi humilde opinión. Esa sería la segunda. Sí, sí. ¿Qué opinas, Tito? Sí, hay chicas que les gusta que... Tito ya dijo tragar antes de que no, siga. Pero aparte después hacen esto, mira, hacen como... ¿Cómo? Un enjuague. ¡Ah, el enchastre! ¿Sí? ¡El enchastre! Claro, se pasan todo el dedo, ¿viste? Todo. No, a mí eso me parece ¿qué? Desagradable. Bueno, pero yo no le estoy diciendo... Se pasan el dedo. Bañate. Es como que... No, pero él hizo gesto, él no dijo, se pasan el dedo. Una cosa sería, se pasan el dedo por sobre donde cayó el semen, y otra cosa, él dijo, se pasan el dedo y se lo estaba pasando por la boca. Sí. O sea, era como... No, y encima te miran así no, para ahí arriba. No, parece bien. Levantan los ojos y te miran así y te hacen... Te está matando. Claro. Te está matando. ¿Qué? Me está matando de pie. O sea, ya tengo las piernas media inclinadas. O sea, me están temblando las piernas. Claro. Sí, está bien, Tito. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Bueno, el tercer tip es que sea foreplay. Que yo lo busqué y es la que sea parte de la previa. Fair play. No, es fore, se escribe. Ah, foreplay. Sí, o sea, yo pensé que era fair. Me sonaba así también, pero no. Es que sea parte de el juego erótico, o sea, que la mujer no espere a que el hombre se masturbe y acabe en la pierna así porque sí, no, y que claro. Se sume, que se acaricien, que cambien juegos de pasión, que hagan sexo oral y que sea como el semen, la gloria de todo ese juego, ¿no es cierto? Ese sería el tip número 3. El tip número 4 es el momento cumbre. El sin usar forro, dice Góngora. Góngora, chito pajarito. Está bien, está bien que promueva el uso de preservativos. No, está bien. Ya va a venir. Usted es sexólogo, usted debe decir preservativo, ¿no? Ya va a venir. Yo no dije forro. ¿Dije forro? Sí. No. Él dijo, yo repetí. Bueno, la cuestión es que, como es el momento cumbre, lo que puedes hacer es, para avivar su fantasía de que recree esta película porno o de que sea un momento muy hot, es pedirle que te avise. Que cuando sienta que está por venirse, que te avise. ¿Para qué? Para mirarlo a los ojos y para encontrar una posición cómoda para los dos cuando vos estés lista para recibirlo. Que sea como un momento de gloria. De y gloria sí, ya de sí, encima, recibir. Pero ya si apunta la trucha y no te avisa, una falta de respeto total. Una falta de respeto total. Sí, ¿avisa? No. Sí, tenés una lagaria donde... No, me parece nada. No, pero no el contacto visual es se muy se dan cuenta enseguida con el termostato. Ahí está el Tito del sí. Diálogo. Ella sabe cuando viene. Es Bergoglio, el Tito y cuando del viene, diálogo. El Tito. Cuando viene te miran así, viste, levantan los párpados para arriba y te hacen... Mira, Tito. Radio Verdad. Las claro, Tito, no. Radio Verdad. Ay, bueno, tío. El punto número 5 es el after. Acá me da mucha risa porque el artículo sugiere que si estás pensando en adentrarte en estas prácticas, tenés que considerar tener un Kleenex cerca o muy una bueno, toallita. Me encanta, bueno. Me encanta el tipo bueno. Científico de avivate mi quiz. Para tarada. ¿Por qué? Porque es muy viscoso y entonces se puede hacer mucho lío. Bueno. Quedan un montón de cosas, quizás lo podríamos retomar porque hay cuando quiera. Un montón de notas cuatro más. Minutos por eso, pero cuando quiera lo retomo. Bueno, la parte del HIV, sí, obvio. Obvio que el semen transmite HIV, entonces lo puedes hacer con tu pareja de confianza, ta, ta, ta. Y algo muy importante es que Cuando termine, está muy bien reírse, muy bien besarse, muy bien sentirse cómodos con la situación y disfrutarla a pleno. Así que, para la gente que no se ha adentrado en esta práctica, para mí, las tetas es lo que garpa más, pero hay un montón de partes del cuerpo, la cara, la boca, no, pueden ser Tito, parte sí, de Tito. Ellas. No, sostenelo a Tito, agarralo a Tito. Que la hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Bien, bien. Último mensaje, dice Franco Joel García. Franco Joel García dice, vivir bien y poco antes de vivir mucho y mal. Y poco antes que vivir mucho y mal. Claramente la primera opción, aguante estos dilemas que te hacen flashear en qué harías si fuera real, jaja. Marian Bucro dice, ve, viejo verde y pobre. Ayrton Sasso nos decía la primera, de una. Total, con esos 20 millones tenés los mejores 10 años de tu vida. Y Fede Berry nos dice, 20 palos y 10 años, si es que no muero antes de tanta fiesta. Nos decía eso en María Laura dijo, acá el pedo, me quedo y esperar la hora doble, chau, hasta la otra. Se ofendió, eso fue hace 46 minutos aproximadamente. ¿Qué botón? No me escuchó a mí. Ah. Te hago parir mellizos de cola, Tito. Conmigo hay que remarlo un montón, dice Juno. Junito, la banco a morir. Tito, anda gateando, dice. Ahí está. Uepa. Mira. Epa. Mirá lo que te dice. Es polémico. Epa. We are never ever ever getting back together. Baila en pantuflas. No me enorgullece. Muy bien, Juno. Bueno, amigos, entonces hay que sortear el ganador de kilo de helado de Cadore. O la ganadora de kilo de helado de Cadore es... Franco Joel Elías García. Franco Joel García, bueno, espero que, nada, te estamos por mandar un mensaje y espero que lo disfrutes, ¿eh? Te vamos a mandar un mensaje para retirar el kilo de helado de Cador, ¿eh? Hace un programa maravilloso, muchísimas gracias, Manuel Azaiz. Gracias, gracias. Gracias, Martín Requimusi. No, nada. Y señor Darío Congo, estuve del otro lado y como siempre, Tito, que ya es casi un invitado de todos los martes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Por favor, nos reencontramos con todo el resto mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida 990. Si quieren escuchar los programas o recuperar alguno, etcétera, etcétera, está en www.lahoradoble.com.ar. Gracias a Leandro Torio. Y lo dejamos con los amigos, con Daniel y con los amigos de La Sala Está de Moda. Hasta mañana. Daddy, say your mother, what's your name? Now, would you be there in the same way? The word you said, I can't figure it out. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.